Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Muy apurado Manuel. Recién estaba muy apurado porque no encontraba el mate. Le di el mate, lo perdió. Fue al revés. Lo acabo de encontrar. Vamos a preparar un mate. Se renueva el mate a las 8:30 a la hora de... No podemos ver televisión. Terrible. Mejor. A la hora... ¿Qué hace Rama? A la hora. ¿Qué pasó de... Rama con la tele? A la hora de... Tu sketch con el mate me hizo acordar mucho al cuento, ¿te acordás de Edgar Allan Poe, de la carta robada, no? No me acuerdo qué cuento estás haciendo mención. El de la carta que estaba perdida y todo el tiempo había estado arriba de la mesa. Mirá. Bueno, no sé, vos tú te lo encontré, vos no lo encontrás. Momento del ping-pong, un clásico, 8:34, entonces en esta mañana de sábado de Sobre la Hora. Bien, no quisimos explayarnos demasiado más allá del raconto, de la mención en el raconto que hizo Federico en esta muy buena nota que hay ahí en www.canalabierto.com.ar acerca de la conferencia de prensa de los ministros Bullrich y Garabano, ni de... sobre todo, digamos que fue lo más grave, el asesinato de Rafael Nahuel, asesinato por la espalda, digamos. Con terrible, aparte dentro de las crónicas que pudimos leer en la semana, bueno, justamente él formaba parte del semillero Al Margen, un emprendimiento gráfico, cultural, de ahí de la ciudad de Bariloche, y una... Algo me pareció tan Bariloche y tan terrible. La primera vivió en Bariloche toda su vida y la primera vez que había podido ir al Cerro Catedral, que es como que es lo que te venden como Bariloche, como conocer Bariloche, había sido este año en el marco de un proyecto de turismo social justamente de la cooperativa Al Margen. Es decir, como una vez más queda visibilizado como los sectores populares dentro de Bariloche no pueden gozar de la ciudad, no pueden gozar de Bariloche, no tienen el privilegio de poder gozar de estos lugares que forman parte justamente de la estética cultural y política y social de las ciudades. Quedan excluidos completamente de eso. Era la primera vez con 22 años que había podido ir a conocer Catedral, que es lo que te muestran como visite Bariloche, visite Catedral. Sí, que eso es una última cosita para agregar antes de empezar a escuchar los testimonios de este ping-pong. Uno piensa en Bariloche y piensa en La Postal, en Catedral, en Nahuel Huapi. San Bernardo. Hay todo un gran Bariloche, toda una periferia. El Alto Bariloche, exactamente. Con índices de pobreza y de exclusión importantísimos. Recuerden, año 2012 o 13, que a fin de año hubo una revuelta importante, que pedían bolsones de alimentos. A pocas cuadras del centro cívico estuve este año. Uh-huh. A muy pocas cuadras. Bien. Bueno, vamos a empezar. A ver, estos hechos, el asesinato de Rafael Nahuel a 3 meses después de la desaparición, asesinato y desaparición de Santiago Maldonado a manos de Gendarmería, en este caso fue Prefectura, el grupo Albatros, ¿sí?, el que estuvo encargado del operativo. Pareciera marcar cierta escalada en el uso de la violencia por parte de las fuerzas públicas para la represión del conflicto social. Le preguntábamos una persona de consulta habitual para este tipo de situaciones aquí en Sobre la Hora, que es Esteban Rodríguez Alzueta. Él es abogado y magíster ahí en cuestiones de seguridad de la Universidad de La Plata y la Universidad de Quilmes. Le preguntábamos, ¿cómo podíamos leer todo esto que viene sucediendo, si estamos entrando en alguna etapa? Recordemos que el gobierno empezó cuando asumen allá por diciembre del 2010 y empiezan los despidos, no renovaciones de contratos, empezó, recordemos, la represión en La Plata, uh-huh. Recordemos algunas represiones también acá en la ciudad de Buenos Aires este año. ¿Cómo podemos leer este clima de época? Escuchamos el testimonio. Eso es lo que viene siendo el Ministerio de Seguridad. Viene subiendo la apuesta en esta tarea de construir un chivo expiatorio, ¿no? De ir construyendo un enemigo que le permita habilitar la pirotecnia letal, ¿no? Y prueba de ello es también el emplazamiento del grupo Albatros en la Patagonia. Todos sabemos que cuando se extranjeriza, digamos, a un actor social, ¿no? Cuando lo que se busca justamente es volverlo un enemigo, ¿no? El enemigo es aquel que habla un idioma extraño, justamente porque habla un idioma extraño, no se puede dialogar con él, por eso solo cabe hacer la guerra de policía, y es eso justamente lo que hizo Bullrich la semana pasada cuando emplazó al grupo Albatros en la Patagonia, en Bariloche, ¿no? Es decir, el grupo Albatros es una fuerza especial, entrenada para intervenir en operaciones especiales. Es un grupo que no fue creado para dialogar. Si el ministerio hubiese estado interesado en dialogar, hubiese mandado a otro cuerpo de policía, pero al mandar al grupo Albatros, este grupo de tareas especiales, estaba certificando la clausura de un diálogo, ¿no? Es decir, con el emplazamiento de Albatros en la Patagonia, lo que nos está diciendo es que el ministerio lo que está buscando es poner la política más allá de la política, clausurar los debates. Albatros lo que no es un grupo, digamos, que pregunta y después actúa, sino que apunta, dispara y ni siquiera después se demora en preguntar nada, porque detrás de Albatros siempre hay un fiscal y un juez que le va a poner el gancho al procedimiento para legitimarlo también, ¿no? Y además el grupo Albatros sabe que detrás de sus acciones están las bravatas de la ministra de Seguridad, que lo que hacen es agregarle legitimidad a ese tipo de accionarios. Quería quedarme con esto último que decía Esteban Rodríguez Alzueta, ¿no? De que luego de la represión, con asesinato, con lo que fuera, aparece Bullrich. Había una historia, no es la primera vez que hay muertos en represiones, desgraciadamente, ¿no? Que hay abuso de autoridad, de represiones brutales, pero antes siempre estaba la teoría del exceso, ¿no? El teorema del exceso. O sea, el caso para ahí emblemático es el de Fanciotti con los asesinatos de Costegui y Santillán, ¿no? suceden, había habido toda una serie de bravuconadas previas y de caldeamiento del clima por parte del poder político de entonces, del gobierno de Duhalde, pero después, sucedido el hecho, hubo un intento de negación, cuando las evidencias eran incuestionables. Bueno, Fanciotti, que estaba, se dijo incluso que hasta se conocían con Santillán y tenían un problema personal, y que Fanciotti aprovechó para saldar una cuestión personal. Bueno, Fanciotti ahora está, en este momento está en el penal de Florencio Varela, ¿no? Esto ya introduce una novedad que es toda la contraria, que fue lo que se vio esta semana en las distintas declaraciones que mencionabas en el raconto, y en el que te faltó la última, que es la de el propio presidente de la Nación. Dice, bueno, cuando te dicen alto tenés que parar, y si bueno, eso es verdad, si fue terrible. Si te disparan, a la iglesia. Peor, tenemos que volver a la época, dijo. Sí. En el cual, cuando hay una orden de detenerse, uno se tiene que detener. Esas fueron las palabras del presidente. Exacto. Sobre esto lo consultábamos a María del Carmen Verdú, la referente de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, que analizaba lo siguiente. En lo que va de esta semana, escuchamos a Michetti diciendo que en caso de duda, el beneficio de la duda es para la fuerza represora. Escuchamos al ministro Garabano y a la ministra Bullrich diciendo que ellos no necesitaban pruebas cuando se trata de la prefectura o de cualquier otra fuerza de seguridad, porque su versión es versión de verdad, porque es una decisión que han tomado como gobierno, porque no hay límites para el gobierno para la intervención en defensa de sus intereses, que en el caso de la Patagonia no son otros que los de Benetton y Lewis, socios de los mismos que nos gobiernan. Y escuchamos finalmente a Macri poniendo en vigencia virtual la ley de fugas cuando declaró el otro día en el gabinete, y esto no ha sido desmentido por nadie de los presentes, así que lo debemos tomar como verdad, que es hora de que la lógica sea que la voz de alto implique que te tenés que detener. Cuando un presidente te dice eso 48 horas después de que uno de sus prefectos le clavó una bala 9 milímetros con una pistola ametralladora MP5 o Heckler & Koch a un pibito de 21 años que corría monte arriba, escapando de los prefectos, lo que está diciendo es que eso estuvo fenómeno, porque es culpa de Rafael por no haberse detenido. Bien, a comienzo de esta semana, no, el día miércoles, mediando la semana, el grupo de curas en Opción por los Pobres lanzó un comunicado, ¿no?, titulado Cambiamos Futuro por Pasado, que comienza así, dice: los acontecimientos que vive el país nos exigen decir una palabra en el nombre de Dios de la vida. Creemos que no debemos callar y no rendirle culto a la cautela cuando se trata de la vida o la muerte de los pobres. Nos preocupa la acelerada disolución del Estado de Derecho, de las garantías constitucionales y la institución de un virtual Estado policial. Paco Olveira es uno de los integrantes del grupo de curas de Opción por los Pobres, es el párroco allí de Isla Maciel, y ahondando un poco en el contenido de esta misiva, decía lo siguiente. Hace más de un año nosotros decíamos que este modelo no cerraba sin represión, y qué sé yo, a mí no me gusta las profecías autocumplidas, pero cuando dejas de lado a un montón de gente, lógicamente esa gente va a salir a pedir por sus derechos, y para este modelo, esas persona no tienen derechos, entonces ponemos una supuesta ley y en nombre de esa supuesta ley reprimimos. Y ya tenemos demasiados, ¿no? Tenemos dos muertos en muy poco tiempo, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, y tenemos un aumento de la represión, pero además absolutamente justificado, ¿no? Cuando escuchás a Bullrich diciendo no hay que probar nada, nosotros no tenemos que probar nada, las fuerzas de seguridad, como diciendo, siempre actúan como corresponde. Estamos muy muy muy cerca de perder, si es que no lo hemos perdido ya, el Estado de Derecho. Bien, esto que viene sucediendo y que se está marcando ahora con este gobierno, lo decíamos incluso desde su asunción, ¿no? Esto a lo sumo es una profundización o, digamos, una vuelta de tuerca envalentonados con los resultados electorales. Pero preguntamos a María del Carmen Verdú, que van a estar ahora el 15 de diciembre presentando, digamos, el informe anual de Correpi, que hace sobre, bueno, los casos de violencia institucional. Le preguntamos, a ver, esto empieza el 10 de diciembre del 2015, ¿cuánto de continuidades y cuánto de rupturas hay con lo que venía de antes? Y esto nos decía. Se sostiene absolutamente todo lo que fue creciendo, la injerencia de las distintas fuerzas de seguridad en el patrullaje urbano, por ejemplo, la presencia de gendarmería, de prefectura, que no la inventó claramente el macrismo, fue durante el menemismo que gendarmería empezó a intervenir en los cortes de ruta y que prefectura empezó a aparecer en algunos lugares de la ciudad con el argumento de la custodia de los objetivos judíos. Luego el kirchnerismo lo profundizó con el cinturón norte-sur, operación escudo y qué sé yo, con un trasvasamiento de los gendarmes desde las fronteras hacia las zonas urbanas, en particular las barriadas populares, y de prefectura también desde los ríos hacia esas mismas zonas urbanas, y además el sostenimiento de la intervención en la represión a la protesta. El mismo grupo Albatros, que acaba de fusilar por la espalda a Rafael Nahuel en Neuquén, es el que reprimió a los trabajadores del casino en 2009, acá en el puerto de Buenos Aires, y el que reprimió a los trabajadores de pesca de tierra el mismo año en Mar del Plata. Ahora, sobre esa base firme que le dejó el kirchnerismo, el macrismo ha construido un rascacielos de nuevos elementos que son esas, que no son, son rupturas en cuanto a la violencia con que se vienen aplicando, pero que es la consolidación ya de un Estado policial sin ningún tipo de eufemismos ni de medias tintas. Eduardo Fidanza es un analista, consultor político que suele escribir en La Nación y es uno de los propagadores del macrismo. Uno tiene incluso algún libro escrito, había escrito aquella nota titulada algo así como Macri, un presidente de otra galaxia que vino a cambiar la historia. Uh-huh. Escribe en el diario de hoy de La Nación, página 41 de la edición impresa, lo que no admite el arte del acuerdo, y dice así: el conflicto con los mapuche, que ha ocasionado violencia y muertes, Sí, las muertes, el tema lo que no aclara es dónde están los muertos, ¿de ¿no? qué lado, ¿no? ¿De qué lado están los muertos? Tiene todos los rasgos de una cuestión muy compleja, difícil de encarar y resolver. Luego dice que la ministra Bullrich, a la que debe reconocérsele compromiso y buenas intenciones, ha expuesto con polémica claridad el requerimiento de orden inspirado en la teoría weberiana del Estado. Sin nombrarla, se refirió a la función estatal de monopolizar el uso de la fuerza, respaldando ese objetivo en el derecho consagrado por la democracia. Una de las cosas que por ahí debería marcarse, a ver, están estos supuestamente de la resistencia ancestral mapuche, la RAM, que serían como una guerrilla, que están armados hasta los dientes, tienen un arsenal. Lo que uno no entiende es por qué no se han defendido, no han usado ese arsenal para defenderse. ¿Por qué todavía qué lo están escondiendo? ¿Cierto? Y cuando se han defendido con piedras, ¿no? Es una pregunta. Y hay otra cosa que en la conferencia del otro día pasó como desapercibida. Es cierto que es muy difícil empardar el nosotros le creemos a la fuerza y no necesitamos más elementos de prueba, digamos, eso queda. Pero después la ministra Bullrich dice que cuando hablan de RAM, dice, RAM es como un nombre, pero puede haber otro grupo que se llame de otra manera. Se pone en el RAM todo aquel grupo que no respeta la ley. O sea, a ver, los encasilló así como todo, pero como decir la doctrina del se igual, podría decirse, ¿no? A ver, una organización, y Patricia Bullrich que perteneció, digamos, debería saberlo más que nadie, que una organización, armada o no armada, pero a ver, no todo vasco que pone bombas por la independencia del País Vasco es de la ETA, ¿no? Una organización tiene una... Sí, diferentes funciones. Jerarquías, modo de funcionamiento, ¿no? Es que cualquier cosa es un RAM. Igualmente... en el día de ayer inclusive la propia organización mapuche desestimó la existencia dentro de las reuniones. Esa también es otra de las cosas, que todos los referentes mapuchos que están saliendo a hablar están diciendo, mira, los mapuches somos estos, tenemos diferencias. La RAM no existe, dice directamente. Sí, no existe. ¿Son los padres o son los servicios? No lo sé. Sí, son los padres. Sí. Y con un respaldo muy fuerte del obispo de Bariloche, que salió, que no solo está bancando la pelea que llevan adelante los mapuches, sino que él, que está relacionado, que va a los territorios, que habla con toda la población, los mapuches me refiero, digo, él mismo desconoció el RAM, digamos, están inventando un enemigo porque nosotros acá, con esta gente, no sabemos ni quiénes son a los que ustedes le están apuntando. Bien, sobre entonces esta criminalización del pueblo mapuche, se refiere nuevamente, escuchamos a Esteban Rodríguez Alzueta. Lo que está haciendo el gobierno es poner al indio más allá de la ley también, ¿no? Es decir, construir un enemigo para mandarle un mensaje al resto de los actores que protagonizan la protesta social, ¿no? Para decirle para decirnos a todos nosotros, miren lo que te puede pasar, digamos, si pones un pie, digamos, en la ruta, ¿no? Parece que el gobierno además está probando una serie también de fundamentos, ¿no? Que tienen que ver con la flagrancia, que tienen que ver con la legislación de excepción, ¿no? Es decir, todavía le alcanza con el Código Penal, ¿no? Pero me parece que lo que está buscando justamente es poder pensar la protesta con más allá de los estándares internacionales de derechos humanos, es decir, pensar la protesta con los estándares internacionales que contemplan la legislación antiterrorista, ¿no? Es decir, de alguna manera que prevé procedimientos especiales, que prevé una no solamente una actuación judicial especial, sino también una actuación policial también muy muy específica, ¿no? Yo quería volver sobre esa última declaración de Bullrich, de bueno, la RAM es cualquier grupo que tire bomba desde la RAM, ya está, ya fue. Porque a ver, si todo esto se basa... Está en la medida de los zapatos de Patricia Bullrich. ¿Sabes que Jorge Rial esta semana, mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Decía, tuiteó, qué difícil hubiera sido para la militante Patricia Bullrich militar en los 70 con una ministra de seguridad como Patricia Bullrich. Para que, digo, a Real llega, sí, sí. ¿Entendés? Estamos en un punto en el que, bueno, Pato, toma una devolución. Porque digo, a ver, si toda esta escalada de violencia se basa en combatir a un grupo que los mapuches dicen que no lo conocen, que no existen, que son de los servicios, y ahora el propio gobierno dice que no saben si existen o que es una denominación que hacen, estamos como complicados, ¿no? digo, sería bueno. A ver, la rama aparece mediáticamente cuando, después de la desaparición de Santiago Maldonado, aparece un informe ahí en un programa periodístico los domingos por la noche, decir, bueno, no, el problema del país es que está este grupo mapuche que quieren como armar un país aparte, bueno, algo que no se sabe muy bien, sobre eso se basa toda la escalada represiva, y ahora ellos mismos están diciendo que no saben exactamente si existe o no, sino que es un nombre casi como un genérico. Sobre este tema vamos a escuchar a Diana Lenton, ella es antropóloga, especialista en cuestiones vinculadas a pueblos originarios, que decía lo siguiente. Es un discurso de tipo policial, digamos, muy persecutorio, que por supuesto pone la culpa en el otro, ¿no? No se hace cargo de la debilidad, porque lo que está mostrando en este momento el Estado no es fuerza, no es ni siquiera una fuerza arrolladora desde el punto de vista de lo policial. Muestra una debilidad. Me parece que esta clase de discursos hablan también de quién lo dice, ¿no? Y lo que está hablando en este caso es de cómo se construye una ciudadanía muy excluyente, muy de donde no importa el otro, digamos, no importa ni siquiera escucharlo, ni siquiera entenderlo, se lo construye de determinada manera y se le dispara, ¿no? Y me parece que eso es mucho más peligroso que cualquier movimiento terrorista, me parece que es mucho más destructivo del tejido social, ¿no? Lo que están, este tipo de discursos que están bajando, este tipo de racismo, ¿no? Es mucho más peligroso, mucho más destructivo para el tejido social, y yo no sé cómo se recompone después cuando se hacen correr, digamos, estas ideas y se despiertan esos sentimientos, ¿no? Tan negativos, ¿no? De una parte de la población contra la otra. No sé quién después lo puede arreglar esto, ¿no? Porque vos a un grupo armado lo podés reprimir, pero cuando se te pudrió la comunicación interna, no sé cómo lo arreglás después. Según el último censo nacional, son alrededor de 120.000 contados en 2010. ¿No? O sea que ahora deben ser un poco más. Y son el grupo más numeroso dentro de lo que es el conjunto de pueblos originarios en Argentina. Después vienen los COM, con 100.000 más o menos, y después vienen los Colla. Y el total es de 1.000.000 más o menos, ¿no? Hay 36 pueblos reconocidos en Argentina, 36 pueblos originarios, que suman en total más o menos 1.000.000 de personas, 1.500.000. Por supuesto, es un número que no será... no es tan grande como la cantidad de pueblos originarios que hay en Chile, por ejemplo, pero sí es un número considerablemente grande como para darse cuenta que 20 o 30 personas a las que les están adjudicando poner en peligro o ser la representación del pensamiento mapuche es como mucho, ¿no? ¿Por qué se hace esto de sobre una población de 1.000.000 más o menos de argentinos pertenecientes a las distintas comunidades originarias? 100.000 más o menos, 120.000 en el 2010, serán un poco más ahora, la escuchábamos recién a Diana Lenton, mapuches, sobre un grupo que la verdad, primero sobre 20, 30, que ni siquiera se sabe si ese grupo existe ni quiénes son, se busca esta estigmatización, se busca poner al mapuche, ya además, bueno, además los que son especialistas que eran en marzo sabían de mega recitales de rock, ahora de submarino, también saben de que si los mapuches eran chilenos o argentinos o eran los tehuelches que los mapuches... ¿Cuál es el fin? ¿El fin es realmente combatir a los mapuches o hay algo más? Cuando uno piensa, ¿no? O sea, que cuando se busca esta construcción del enemigo interno, ¿qué es lo que hay atrás de eso? ¿Cuál es el objetivo último? Sobre esto lo consultábamos a Esteban Rodríguez Alzueta y nos decía lo siguiente. La construcción del enemigo interno, por algo existe la expresión, es un viejo truco, una táctica habitual de cualquier gobierno que tiene que aunar consenso, cooptar consenso para legitimar algún tipo de acción represiva. Si yo a vos te convenzo, como quiso hacer Corach, por ejemplo, allá por el 99, de que todos los males de la Argentina eran culpa de los bolivianos, los paraguayos y los peruanos, que ingresaban ilegalmente a la Argentina, en aquel momento, acordate, incluso desde Correpi hicimos varias denuncias señalando, por ejemplo, que se estaba mostrando como una especie de parte de guerra, que en menos de 10 días se habían detenido a 3.000 ciudadanos peruanos, bolivianos y paraguayos en una sola comisaría de 11, la séptima, por averiguación de antecedentes. El 0,01 resultó que tenía algún comparendo por alguna cosa que estaba por allí boyando. En otros momentos es el pibe chorro, en otros momentos esto va variando según las circunstancias. Bueno, en este momento, y justamente por el resurgimiento de la conciencia de los pueblos originarios que vienen avanzando en sus reclamos a partir del incumplimiento sistemático de todos los gobiernos, y en particular desde el 94 para acá, cuando se reconoció constitucionalmente su derecho a los territorios ocupados, entre comillas, en realidad de su propiedad comunitaria, ocupados por grandes terratenientes. Y en ese sentido, sobre todo con la situación puntual que se dio con la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, necesariamente tenían que salir a elegir como blanco de esta construcción de enemigo interno al sector que estaba acompañando Santiago en ese momento, porque además esto no solamente son los pueblos originarios, sino que también somos terroristas subversivos con vínculos con ISIS y con los kurdos y con no sé quién más, quienes los acompañamos en su reclamo y quienes denunciamos la represión que sufren. Bueno, claramente no era Esteban Rodríguez Alzueta, era María del Carmen Verdú, titular de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Ahí hablando, me quedaba pensando en esto, ¿no? De esta construcción del enemigo interno, que siempre pasa a ser como el chivo expiatorio para un objetivo más grande. Me parece que ahí deberíamos focalizar la atención de cuál es ese objetivo más grande. Nada, antes que sea tarde. Tanto, ¿no?